No soy ni sabio ni viejo. Tengo un poco de poeta y eso es nada. Acepta o no mi consejo, que en amor nadie es profeta, camarada. Ni blando como la cera, ni duro como la roca en el deleite. No invierno ni primavera, para el cielo de la boca, miel y aceite. Hay que estar siempre florido con las venas traspasadas de rosales. Tener en el pecho un nido de palomas asustadas y puñales. Vivir siempre en agonía con el alma lacerada por la espera. Morir dos veces al día y tal vez de madrugada la tercera. Gozar minuto a minuto las caricias de los ojos que te han preso. Padecer de negro luto si los labios no están rojos para el beso. Amordazar ese grito que se escapa en letanía hasta los cielos, cuando tu amor infinito sufre la traqueotomía de los celos. Ser torre de campanario cuando la hora es llegada del orgullo, y caballero templario defendiendo en la cruzada lo que es tuyo. No soy ni sabio ni viejo. Tengo un poco de poeta y eso es nada. Acepta o no mi consejo, que en amor nadie es profeta, camarada.